Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa del canal Nuevos Horizontes. En esta semana, este día, hoy tenemos de nuevo con nosotros a nuestro insider de cabecera, a nuestro divulgador de temas relacionados con la inteligencia económica y también con la inteligencia de geopolítica, geoestratégica y militar. Ya saben ustedes que no en vano él ha sido agente de la inteligencia. Ahora retirado, pero ya sabemos que los agentes de inteligencia retirados casi nunca se retiran del todo y siempre están en activo hasta cierto punto, ¿no? Tenemos hoy con nosotros a nuestro divulgador, India Eco. India Eco, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, querido Emilio, ¿cómo te va? Saludar a la gente después de un largo periodo. Sabemos que ha sido una situación complicada la que te ha tocado vivir y sobrellevar. Tú sabes perfectamente bien como yo lo que es esto. Son momentos críticos, momentos difíciles, pero creo que tú has podido sobrellevarlo con la fortaleza que te caracteriza. Y nada, desearte mi más sentido pésame, el agradecimiento para tu abuelo y decirte que te acompaño, tanto yo como mi familia, en el sentimiento, en este momento aciago, en este momento difícil, y que estamos aquí para apoyarte siempre. Bueno, muchísimas gracias, India. Yo sé también, y los seguidores lo saben, porque lo hemos puesto aquí en los programas anteriores, que tú también has pasado por una situación delicada similar con tu papá. En este caso, nosotros, la familia, hemos tenido la suerte de poder acompañar a mi abuelo durante las casi 4 semanas, casi un mes que estuvo hospitalizado hasta que falleció. Sabemos que en tu caso, por culpa de las restricciones bastante fuertes del COVID, no pudo ser así, lo cual es tremendamente demoledor. Y bueno, ya lo comentamos en su momento. Y bueno, por mi parte decir que todo está bien, que todo pasó de forma muy tranquila, que estuvo siempre acompañado por los suyos, hemos tenido esa suerte y bueno, por lo demás, pues todo bien, volvemos al trabajo y esperamos ahora empezar a publicar con cierta asiduidad más, digamos que más a menudo, ¿no? Bueno, entrando ya de lleno con el tema del programa, quiero dar las gracias a los seguidores de la comunidad del canal por contribuir a muchas de las preguntas que vamos a volcar en esta nueva entrevista con nuestro confidente India Eco. Y como bien saben, todos son bienvenidos y hemos tratado de agrupar las preguntas más recurrentes y coincidentes porque hemos tenido más de 500 intervenciones en el post de Telegram donde yo comenté que dejara las preguntas que quisieran hacerle a India Eco. Y evidentemente es muy complicado, es materialmente imposible trasladar todas las preguntas a un solo programa. Así que lo que hemos hecho es, de alguna manera, meterlas en paquetes temáticos para luego volcarlas y que India Eco nos comente esto. Dicho esto, empezamos. Bueno, India, han pasado muchísimas cosas desde la última entrevista que tuvimos en el canal, empezando obviamente por decir algo, por todo tipo de noticias como la confirmación del origen del evento sanitario en los orientes, ya sabes a lo que me refiero, pasando por la rebelión de muchos médicos y sanitarios contra la solución pinchable, a pesar de que ya sabemos que muchos de ellos estaban a favor o estaban supuestamente comprados, pero también hemos tenido noticias de la anulación de la insubordinación de los militares estadounidenses que se niegan a medicarse, que son un montón de ellos, también la anulación de vuelos por falta de pilotos y azafatas que se niegan a tomar este remedio y las líneas aéreas están cayendo en picado tanto en bolsa como en sus servicios. Y incluso hoy leía que hay 26 parques de bomberos en Nueva York que han sido cerrados por este mismo motivo, por falta de personal, porque no quieren aplicarse el remedio. Pero también tenemos otras noticias encima de la mesa, como por ejemplo los papeles de Pandora y todos los famosos que han sido expuestos con estos documentos, o la apresurada retirada de Afganistán por parte de Biden, del ejército norteamericano, el anuncio de Donald Trump de una nueva red social y de un nuevo grupo mediático para restablecer la libertad de expresión, o las amenazas por doquier de un posible apagón eléctrico tecnológico, sobre el cual también le preguntaremos a India Eco a ver qué opina del tema, la advertencia de una próxima tormenta solar, el sonoro fracaso del G20, en el que no se ha llegado a ningún acuerdo, y este ha sido este mismo fin de semana, donde tristemente o alegremente no se ha visto ningún tipo de coordinación entre los países, ¿no? Con la gran ausencia de China y Rusia, que no asistieron al evento, y también los rumores que hay últimamente sobre la reina de Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Un millón de cosas que han pasado desde la última vez que nos reunimos con nuestro confidente y que trataremos poco a poco de poner hoy encima de la mesa. Como digo, hay miles de temas de los que conversar y que interpretar desde tu punto de vista, India Eco, de analista de inteligencia económica y geopolítica y militar. Pero en cualquier caso, antes de entrar en todo esto, me gustaría dejar que hagas tú, si quieres, India, una introducción libre en esta entrevista, porque entiendo que si ahora por fin tienes luz verde para hablar, también entiendo que tienes información actualizada que deseas exponer en principio, y ya luego empezamos con la batería de preguntas de la actualidad, que está conformada por numerosas preguntas de la comunidad, es decir, de los seguidores del canal, y también otras preguntas que vienen también por mi parte. Así que, si te parece, India, ¿cuál es el mensaje principal que te han dado vía libre para comunicar? ¿Cuál es la posible agenda que podemos esperar para los próximos meses? ¿Y cuáles son las novedades que podríamos, de alguna manera, o que nos podría destacar? Bienvenida. Bienvenido, India Eco, de nuevo al canal. Como siempre, el micro es tuyo, tú conduces y yo, cuando se te acabe la gasolina, cosa que es harto improbable, te iré haciendo preguntas para ir relacionando temas. Adelante, gracias. Bueno, Emilio, gracias por la introducción. A ver, primero, es correcto que hay una luz verde para charlar, para conversar. La realidad es que no puedo entrar en demasiado detalle en algunos temas, porque son cosas que están pasando en este momento, están ocurriendo ahora mismo. Y la realidad es que, bueno, por una cuestión de seguridad, hay algunas cosas que se tratan de mantener en resguardo de la información, pero voy a tratar de ser lo más explícito posible en algunos temas, en otros me tendrán que disculpar si no puedo ahondar en detalle, porque es lógico que esto sea así. Se podrán imaginar el porqué. No sé si me sigue escuchando bien, me puse los auriculares. Sí. Ahora. Sí, se te oye perfectamente. Bueno, entonces, a ver, ¿por dónde empezar? Porque hay tantas cosas. Primero y principal, el consejo que yo le doy a la gente que va escuchando los programas y eso, sobre todo a los que se han incorporado en el último tiempo, es revisionar los programas anteriores. Es muy importante, extremadamente importante, porque muchísimas de las cosas que están pasando hoy, si no prácticamente casi todas, han sido previstas en los videos anteriores. O sea, he ido informando lo que se iba a suscitar en el tiempo, a futuro, y es lo que hoy en sí está ocurriendo. Con las salvedades de las variaciones que pueden llegar a haber en cuanto a la perspectiva, porque cualquier evento tiene diferente tipo de perspectivas visuales, según el lugar de donde uno se pare y lo mire, pero el resultado final siempre normalmente es el mismo, si se quiere. Entonces, puede variar las formas, pero los resultados están ahí. Yo siempre trabajo sobre, si haces memoria, siempre trabajo sobre los resultados, o sea, lo que va a terminar pasando. Sí. Y no el cómo, sino el qué. ¿Qué va a pasar? Y no cómo va a pasar. Eso puede variar, el cómo puede tener sus variaciones. Incluso, como son eventos globales, pueden variarse conforme al país y sus costumbres e idiosincrasia. Sí. Pero el resultado siempre termina siendo el mismo. ¿Por qué? Porque hay una variable que es constante en estos casos, y son las que dictaminan cómo se va a ir dando la situación. O sea, cuál es la situación final, quiero decir, el resultado final es uno siempre, y está trazado por la variable única que responde a la situación. Por ejemplo, el tema del bichito, ¿no? Sí. Y el por qué y para qué. Y esa es la variable que es indefectible, o sea, es la variable única. el motivo de fondo, el trasfondo. Bueno, yo ya expliqué que el trasfondo de todo esto es el proceso del cambio de una matriz financiera a otra, el agotamiento de un proceso, de un protocolo de acción financiero y el comienzo de uno nuevo. La sacada de circulación de ciertos actores para pasar a un nuevo comienzo en su generalidad. Claro, esto no se hace de un día para el otro, esto lleva su tiempo, pero las señales del proceso de cambio son las que son claramente visibles. O sea, lo que no pueden es tapar el sol con un dedo, porque la realidad es que está todo a la vista. Repito, uno lo puede interpretar como quiere interpretarlo. Pero el objetivo es ese. El que lo quiera creer, lo cree, y el que no lo quiera creer, no lo cree. Esto es así. Ahora, que vamos para ese camino y que esto se va a hacer, se va a hacer. Y ya se está haciendo. Que ese es el punto, creo que, principal. Entonces, para poder entender la realidad que hoy tenemos frente a los ojos, frente a nuestros ojos, hay que retrotraerse a los videos anteriores, desde el principio, te diría yo. Si tú no te retrotraes a los videos anteriores, no descuelgas la ropa. Ya expliqué cómo funciona esto. Toda la información que yo les he dado es información que a ustedes les permite adquirir una cierta altura para distinguir entre sábana o toalla. Porque vos mirá, ¿viste? Como dice el refrán, descuelga la ropa el que tiene altura. El que no, no sabe si es sábana o toalla. Entonces, el banco es para que deje de ser enano y pases a ver a un cierto nivel. Y ese nivel te permite diferenciar, entender, ¿ah?, qué es lo que tenés enfrente. Eso hace la información. Bien utilizada, te permite adquirir cierto tipo de cariz, o sea, es como un prisma que te permite ver cierto tipo de cosas en detalle que si no lo tienes, si no posees ese lente, ese paradigma nuevo, que de eso se trata, crear un nuevo paradigma mental, tú no vas a poder descolgar lo que está pasando. Las personas, antes, te voy a poner un ejemplo gráfico de lo que yo te digo. La gente se muere todo el tiempo, ¿cierto? Sí. Pero nadie le prestaba atención. Nadie le prestaba atención. Bastó con que dijeran que había un bicho ahí dando vuelta y todo lo demás, y que patatín y patatán, para que vos empieces a mirar para los costados y a ver quién se muere al lado tuyo. ¿Entendés? Y, ¿qué es lo que pasa? Cuando sucede esto, lo que sucede también es que te entras a poner paranoico y empezás a ver cosas que no existen. Y de eso se trata el miedo. Y con eso trabaja esta gente. Yo esto ya lo expliqué. La gente se moría todos los años. Había una estadística de mortandad todos los años. La gente no lo percibía no le importaba. Y ahora es distinto, ahora están atentos a todo lo que se mueve. Entonces, claro, es fácil decirle o cambiarle una estadística y decirle, bueno, tenemos tantos miles de muertos por esto. Pero claro, vos no te fijás en la estadística del año anterior o de los años anteriores. Como no te fijás, no te enterás. Y te comés la pastilla. Ellos pudieron armar una pandemia de muertos. Sí. Que eran los mismos muertos de siempre, pero que le adjudicaron que era por este bichito, sí. Que esto también yo lo expliqué, para ganar tiempo y para justificar principalmente lo que sería después el proceso del pinchazo. O sea, ¿y por qué? Por dos razones. Una, lo que ellos buscaban era frenar por completo el sistema financiero económico. Eso lo lograron con el bichito. El segundo proceso, por medio de los cierres digamos, de las ciudades y los cierres económicos, sí, los cierres de los restaurantes, hoteles, etcétera, ¿no? Acabaron con todo el proceso económico. No acabaron con los negocios en sí, porque la realidad es que recibieron subvenciones del Estado y todo lo demás, todos los países dieron subvenciones para estas, la mayoría de estas empresas. Hubieron, sí, lógicamente, algunos que quebraron y otros que se lograron mantener. Pero ni comparación con lo que fue en el 2009, si haces memoria. O sea, yo me acuerdo que en el año 2009 la gente se tiraba por los balcones. Sí, la crisis de Lehman Brothers y compañía. Exactamente. Y esto fue, en teoría, 300 millones de veces más grande. Sin embargo, el efecto, el impacto económico ni se acercó. Pero cuidado, porque esto es solamente el comienzo. Solo es el comienzo. Ahora, necesitaban, por un lado, frenar toda la economía, pero por el otro lado necesitaban hacer una limpieza. Una limpieza real. Y esa limpieza real se trató, ni más ni menos, de sacar de circulación a toda la gente que no era, digamos, financieramente aportante, o sea, con capacidad de aportación financiera, sino que era básicamente pérdida. Era pérdida del sistema. ¿Quiénes son? Los viejos. Siempre ha sido así. Entonces, la forma, o sea, esto no es nuevo, esto lo han venido haciendo de manera soslayada, de callado, durante décadas. Décadas. Sí. Se han cargado a los viejos siempre, sistemáticamente. De hecho, en el Río de la Plata hay un refrán que dice: julio los prepara y agosto se los lleva. Y es porque en el invierno, en el sur de América, es bastante crudo y normalmente siempre vienen los procesos de afecciones respiratorias. Pero estos procesos de afección respiratoria coinciden con el momento de que comenzó los procesos de vacuna, de pinchazo, sí, de los periodos estivales, o sea, de invierno. Entonces, se armaron una agenda de pinchazo para todos los otoños, principio de invierno. ¿Tá? Y casualmente, esto generó una estadística de mortandad que durante mucho tiempo les sirvió, pero ya a esta altura ya no les conviene, ya no les sirve porque ya está, digamos, esto ya no da para más. O sea, entonces, ¿por qué? Porque básicamente les empezó a jugar en contra el mismo plan que tenían con respecto al tema de la parte de sexualidad y disminución de población por medio de la sexualidad. De la confusión de la sexualidad. O sea, todo el tema del desarrollo de la puesta en boga de la homosexualidad y ese la planificación de política de género. Y la planificación, exactamente, de política de género. Entonces, ¿qué pasó? Al mismo tiempo esto le terminó jugando en contra. ¿Por qué? Porque cada vez empezaron a ser menos niños, que era lo que ellos buscaban. Pero al mismo tiempo eso hace que se te envejezca la población. Entonces, está bien, obtenían el proceso correctamente que ellos buscaban, que era la disminución de la población. Está bien, está perfecto, si lo mirás desde su punto de vista, está bárbaro. El del mío no, pero el de ellos está genial. Entonces, lo estaban logrando. Pero al mismo tiempo tenían el problema que tenían una población envejecida, lo cual les desequilibraba las cuentas. ¿Me entendés? Empezaba a jugar en contra, las matemáticas le dejaron de empezar a cerrar. Entonces, se dieron cuenta que había que solucionarlo. ¿Te refieres porque no tenían consumidores? Es decir, tenían gente muy mayor que se la estaban cargando y al mismo tiempo no tenían gente joven que ni trabaja ni consume. Estoy hablando de antes. Antes de que la gente mayor... Porque, ¿qué pasó? El problema que tenía era que la gente joven, cada vez había menos gente joven, y por el otro, o sea, en los países, llamarle primer mundo, por decirle algo, ¿no? Sí. Y por el otro lado, tenías el problema de que los viejos no se morían. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde tenés el agujero económico? Tenés el agujero económico que los viejos no producen, consumen. Sí. Entonces, y consumen del Estado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que te empezás a quedar con número en rojo. ¿Por qué? Porque va en contra directamente de los propios políticos. ¿Por qué? Porque eso hace que le genere un déficit a la economía, y eso hace que el poder adquisitivo que tiene cada gobierno cada vez sea menor. O sea, el poder de operar con dinero cada vez sea menor. Por tanto, es menos que robar, es menos para coimear, es menos para hacer política, pagar política. Cuando hablo de pagar política es pagar favores, ¿entendés? Hacer contratos, sí, concesiones del Estado arregladas, etcétera. O sea, cada vez hay menos plata. Si hay menos plata, entonces tenés un problema. Si sos un gobernante corrupto, lógicamente vas a tener un problema. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Ahí fue la conjunción del problema en sí mismo, que hacía de que tengas que empezar a pensar cómo sacarte encima a los viejos. Y ahí es cuando, lógicamente, la industria farmacéutica, conjuntamente con el tema del conglomerado médico, se ponen de acuerdo. Que casualmente coinciden con el tiempo donde la medicina se vuelve un negocio, si te pones a sacar cuenta. Sí. Hasta los años 60, la medicina no era un negocio, era producto específicamente de la salud pública. O sea, la salud te la proveía el Estado en muchísimas partes del mundo, en casi todo. Después de los años 60, eso empezó a variar. Durante los años 60 para adelante empezó a cambiar, que fue justo cuando empezaron a aparecer, por ejemplo, enfermedades como el SIDA, el devenir del tiempo, y otras tantas otras enfermedades que fueron empezando a aparecer antes del SIDA, durante la década del 60, 70, y después la aparición del SIDA, etc. ¿Y qué es lo que sucedió? Necesitaban de alguna manera empezar a reducir la cantidad de gente, pero de una manera selectiva. Por un lado, tenían que trabajar multidisciplinariamente. O sea, estaba, por un lado, el Instituto Tavistock con su política de manipulación social para que las personas dejaran de apuntar a un proceso de procreación, frenarlo y al mismo tiempo generar división entre la propia población, la propia gente. Correcto. Sí. ¿Verdad? Es porque básicamente por eso que se focalizaron en el movimiento feminista, crearon el movimiento feminista y se focalizaron en el movimiento feminista. Quiero aclarar que no tengo nada contra las mujeres, al contrario, amo a las mujeres. El defensor número uno de las mujeres, pero es cierto que han sido manipuladas durante muchísimo tiempo por esta gente para su beneficio de agenda, ¿no? Entonces, la realidad es que es difícil pretender tener sexo con una feminista. Por tanto, más difícil va a ser que quede embarazada. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, para simplificarlo. Sí. Entonces, la mejor forma de vos hacer que se frene el proceso de reproducción es ¿cuál? Es hacer que el hombre se pelee con la mujer, o la mujer con el hombre. Está claro. Denostar el proceso patriarcal fue una de las herramientas. Hacerle entender a la mujer que vivía un proceso de, entre comillas, sumisión, porque vivir en una casa, ser la madre y tener tareas de mamá, para esta gente le hizo creer a la mujer que eso era someterse. Entonces, bueno. O que era degradante. O que era degradante, claro. Entonces, bueno, todo esto llevó a un proceso de enlentecimiento de la tasa de procreación, hasta niveles paupérrimos, ¿no? Y esto también llevó a que la sociedad se envejeciera, sumado a la industria farmacéutica que empezó a... había una parte de la industria farmacéutica que le importaba más el negocio que seguir una gama de principios que exigía el cabal, que era, entonces empezaron a sacar productos de rejuvenecimiento, de esto, de lo otro, de aquí y allá, que te hacían básicamente extender tu vida, ¿no? Porque había mucha gente con dinero que estaba dispuesta a pagar. Entonces, bueno, bárbaro, entonces empezaron a pagar para extender lo más que se pudiera la vida. Bárbaro. Esto hizo que, eso fue una parte positiva, porque esto hizo que la gente tuviera una expectativa de vida mayor. Pero al mismo tiempo le fue en contra a ellos. Entonces, empezaron a accionar resortes por otro lado. Porque, ¿qué pasó? La industria farmacéutica le dijo, está todo bien, yo entiendo lo que vos querés hacer, pero yo también tengo que ganar plata. Entonces, se generó esta dicotomía muy particular. ¿Cuál es? Que vos podés tener acceso a cualquier tipo de producto farmacéutico o tratamiento médico incluso que te prolonga la vida y podés pagarlo. Ahora, te diste vuelta, te pincharon contra la gripe estacional y te moriste. Mirá la dicotomía, ¿no? O sea, porque ¿qué pasa? Pero que te lo vendieron, ¿eh? O sea, ya te lo cobraron. Pero te terminás muriendo por una boludez. ¿Te das cuenta? O sea, fíjate cómo tienen soluciones para que te vea más joven, para que tenga menos arruga, pero al mismo tiempo te clavan un jeringazo y te pasan para el otro lado. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es el punto? Que cuando todo esto empezó a salir, cuando todo esto empezó a pasar, se dieron cuenta que tenían que controlarlo de alguna manera. Porque se les empezaba a escapar la tortuga. O sea, habían logrado, sí, disminuir los procesos de procreación. Pero, incluso con manipulación de información en las escuelas, o sea, adoctrinamiento, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Incluso con manipulación de los pinchazos para los niños, que hacen que los niños básicamente tengan desórdenes hormonales y los terminan induciendo hacia la homosexualidad. Pero esto, como yo te dije, le jugó en contra y le empezó a generar una sociedad envejecida. ¿Qué tuvieron que hacer? Bueno, tuvieron que cambiar un poco la estrategia y buscarle la vuelta para controlar de alguna manera este tema. Y fíjate que conforme esto empezó a pasar, que es lo que yo te estoy diciendo, salen los primeros pinchazos para la gripe estacional. Y fíjate cómo son las cosas. De no tener ni puta idea cómo hacer un pinchazo de esto, una fórmula para un pinchazo de esto, pasaron a tenerla todos los años y adaptarla y modificarla, entre comillas, para cada mutación. Sí. ¿No te parece raro? Pasaron a ser genio de un día para el otro. Sí. Entonces, y pasaron de procesos de 5 años a 3 meses. De 5 años a 3 meses. Para la 15, misma fabricación. De 15 a 3 meses. No 5, 15. 15 años es el promedio de que tardan en crear una fórmula para un pinchazo de esto. Y resulta que ahora, pero a ver, eso no se lo cree nadie, porque básicamente todos sabemos, los que más o menos estamos informados, que la fórmula para el pinchazo del bichito con corona, Sí. ¿Mm? Del K. Sí. Ya se había querido hacer con ARN mensajero y la mar en coche. Y todos los pacientes de prueba murieron. Por eso no se aplicó. Pero por eso fue que ahora todos los gobiernos firmaron sendos acuerdos para decir, bueno, no te voy a responsabilizar por las muertes que generen este proceso de pinchazo obligatorio prácticamente. ¿Por qué? Porque siempre se supo que ese protocolo era mortal. Porque la realidad, que el objetivo de estas fórmulas, de estos pinchazos, no era curar, era matar. Sí. Y ese es el punto. Lo que pasa es que la gente tiene un paradigma y es que el pinchazo te salva. No, señores, el pinchazo no te salva, el pinchazo es para matarte. Y siempre fue así. Lo utilizaron durante décadas, por eso que a mí no me tocan con una jeringa ni mamao, hace décadas que no me tocan. Sí. Siempre fue creado y armado para control poblacional. Olvídense de las buenas intenciones de un laboratorio. Los laboratorios jamás tienen buenas intenciones. Jamás. La mejor intención que pueden tener es de inventar algo para que vos lo compre y llenarse guita. Esa es la mejor intención que tienen. Pero ellos responden a intereses superiores a ellos, porque ellos también cobran sueldo. Entonces, los dueños de estos laboratorios farmacéuticos son esta gente. Sí, son los de arriba del todo. Si esta gente en Stonehenge ya te dicen las piedras, ya te dice que van a reducir la población mundial a 500 millones de habitantes, y yo te estoy diciendo que son los mismos, que son los dueños del laboratorio. Sí. Sí, no, o sea, no son las piedras de Stonehenge, pero son las piedras de no, no me acuerdo. Sí, sí, me equivoqué. Sí, Stonehenge no. En San Francisco, en el aeropuerto. No, sí, no sé por qué se me salió. Sí, porque cuando uno recuerda monumentos, las piedras de, lo primero que le sale es Stonehenge, porque son muy especiales también. Sí, pero... sí, pero no me, ahora se me borró la cabeza, sí, pero no sé por qué dije. Bueno, te dicen ahí clarito. Ahí está escrito todo en piedra, nunca mejor dicho el refrán de la fecha, mejor está dicho, escrito en piedra. Ahí está. Sí, sí. Ellos fueron categóricos. O sea, mirá que no anduvieron con vuelta, ¿eh? No me acuerdo cuánto era que lo querían reducir. Creo que era 500 millones de habitantes, sí, una sí, cosa sí, así. Sí, me suena que sí, que eran 500 limpiar millones. 500 millones o querían dejar en 500 limpiar, millones. No. Sobraban como 7.500 o 7.000 millones y creo que lo querían dejar en 500 millones. Sí, me suena que sí. O sea, por ahí está en lo cierto. Entonces, por ahí va la mejor manera de esconder la verdad es dejarla al aire. Poniéndola a la vista. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos entendés todo esto, tenés que ser muy pelotudo para no darte cuenta que esta gente no quiere nada bueno para vos. O sea, tenés que ser un poquito perspicaz. No puede ser tan boludo. Esta gente no quiere nada bueno para vos. La misma gente a la cual vos le pagás porque te atiendan y porque te curen, en teoría, es un negocio. Sos un número para ellos. ¿Entendés? Y en el momento que alguien venga y le ponga más guita arriba de la mesa, en ese momento te apagaron la luz. Es como dice el dicho, billetera mata galán. O sea, viene uno con más guita que vos, vos le estás pagando una mensualidad para que te curen y te trate, y viene un tipo con más guita y te dice, hacelo cagar. Y te hicieron cagar. Son mercenarios. Sí, quiero comentar, ahora sigue India, que para todos aquellos seguidores del canal que echaban de menos la parte en donde India Eco iba a hablar de la crisis sanitaria, de su opinión y de lo que realmente está pasando, lo está contando ahora, ¿vale? Porque quizás al no haber hecho una presentación formal de este bloque, India, teníamos un bloque pendiente por hablar que en teoría iba a ser puesto en otra plataforma. Depende de los contenidos, depende de si India conseguía moderar el lenguaje, que lo está haciendo muy bien, ¿vale? Pero que lo que está diciendo de fondo es muy dramático y va a seguir contando, porque esta es la parte que le faltaba y esta es la parte que está ahora. Adelante, disculpa. Mira que voy suavecito, o sea, no. Sí, yo te agradezco porque si no, no lo podemos publicar aquí. Y no, por y eso. Es interesante, porque es la plataforma que mayor alcance tiene. Entonces, es interesante. Pues, y va muy bien, es muy dramático lo que estás diciendo y lo que te queda por decir, pero vas muy bien. Adelante, que luego me matan por haberte cortado. Estabas en que, gracias a la plataforma profesional que se encarga de todo esto, muchos de ellos, estamos hablando de un porcentaje muy alto, terminan vendiéndose, y perdón a los que se sientan ofendidos, que no lo hacen, pero terminan vendiéndose por dinero. Adelante. Pero lo que pasa es que hay, a ver, vamos a entender. Pero bueno, que eso pasa en los abogados, pasa en los mecánicos, pasa en todo, viejo. Los profesores no sé por qué es exagerado, pero que pasa en todos lados, ¿eh? Pasa con los profesores también, Emilio. Sí, ¿sabes por qué te digo que pasa con los profesores también? Porque los profesores terminan dando las clases de historia que le dicen que tienen que dar, con los programas que tienen que dar, cuando son falsos. Claro. Hay un montón de cosas que son mentira y ellos saben que es mentira y lo terminan inculcando a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Entonces, ¿pasa con los profesores? Por supuesto que pasa hace años. ¿Y sabés lo que te dicen cuando vos le decís, no, pero lo que está diciendo es paja? O sea, es todo mentira. Dice, lo que pasa es que está en el programa, yo tengo que ir al programa. Sí, claro, lógico. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que tomar en cuenta que si vos pudrís la cabeza, pudrís todo lo demás. Cuando vos pudrís los gobiernos pudren todo lo que... Porque bajan toda la mierda, la bajan para abajo. Entonces, vos tenés que tomar en cuenta que si tenés organismos internacionales que están podridos, esos pudren todo lo que está para abajo, hasta la raíz. Entonces, ¿cuál es el problema que tenés? Que vos tenés, por ejemplo... El conglomerado médico tiene que obedecer. No es que ellos lo hacen porque se le canta las pelotas hacerlo, porque son malvados o cosas por el estilo. A ver, ¿vos te crees que un profesional de la medicina no sabe que hay cierto tipo de cosas que son dañinas? ¿No sabe que estas soluciones, estos pinchazos, son dañinos? Lo saben, pero no pueden ir en contra, porque si van en contra pierden el trabajo y es su fuente de alimento, o sea, de ahí comen. Sí. Entonces, está el viejo y querido, no te metas. ¿Yo qué me voy a poner a hablar? Sí, pero ¿cómo voy a poner a hablar? ¿Cómo voy a ponerme a decir? Sí, ¿qué me va a pasar? ¿Quién soy yo para hablar, para abrir la boca? ¿Quién? ¿Y qué hacen? Hablan, pero en el círculo más íntimo. Y comentan las cosas. Y después se filtra. Como está lleno de audios, por ahí dando vueltas, de profesionales de la medicina contando experiencias de adentro. O propios profesionales de la medicina durante plena pan, que ya hace más o menos te imaginarás de qué estoy hablando, diciendo que... Peor todavía, haciendo videos de TikTok bailando en las emergencias o en los CTI, la UBI, y mostrándote soslayadamente que la UBI está vacía, en plena pan. Entonces voy a decir, pero... No. Sí, está bien. Que son mensajes subliminales. ¿Entendés? Sí. Pero la gente es tan idiota, con perdón de la mayoría de los presentes que son despiertos, la gente es tan pelotuda muchas veces que no descuelgan la ropa ni que la tengan en la cara. ¿Me entendés? O sea, te dicen, no ves lo que está pasando, no ves que esto, no ves que no hay nadie en la UBI, te están diciendo que está sobresaturado el sistema, están haciendo coreografía de baile. Pero podés ser tan vejiga, y son vejiga. Y no, te parece a vos, te dicen. ¿Me entendés? Entonces, sí. A ver, yo te voy a ser muy pragmático. Estamos en un momento bisagra del planeta. Van a pasar muchas cosas, ya están pasando, y van a pasar muchas más. Yo te expliqué hace 3 años, te dije clarito hace 3 años, que si nosotros no lográbamos resolver este tema, iban a bajar y nos iban a patear el culo hasta que le quedara el botín cuadrado. Y ya sabe de quién estamos hablando. Sí. Y nos avisaron, mirá que vamos ahí. Vamos para ahí y te vamos a hacer bosta. Arreglalo porque nos están atrasando el plan nuestro. Sí, porque ellos tienen su plan. Ellos los tienen... que no sepan arreglar ustedes por las buenas, lo vamos a arreglar nosotros por las bravas. Claro, los tipos quieren ascender, pero también entienden de que hay un montón de basura que ellos dejaron por el camino en su proceso de ascensión que terminó acá. Y hay que limpiar, ¿me entendés? O sea, lo que no quisieron hacer en su momento, que tendrían que haberlo hecho, pero no tuvieron el estómago de hacerlo, lo escondieron abajo de la alfombra. Y abajo de la alfombra es la tierra. Y terminaron acá. Y estos fueron los que terminaron forjando el planeta que hoy tenemos, la sociedad que hoy tenemos. El que lo quiera creer, lo cree, que no, me vale 3 pepinos, ¿no? Pero es así. Y lo van a ver, lo están viendo, va. Entonces, hay algo que hay que ser bien pragmático y entender. Hay gente que está sobrando, vamos a hablar claro. Hay gente que es irrecuperable. Hay gente que no lo arreglas con nada, Emilio. No, yo sé que no soy políticamente correcto al decir esto, pero hay gente que no aporta nada, Emilio. Hay gente que lo único que hace es consumir oxígeno y dar vueltas mirando reality show y volverse así, ¿entendés? Y pasando 14 horas en el Facebook. Y esa gente sobra. Esa gente sobra, esa gente no. Y ellos también lo saben eso. Han creado esa gente, eso es lo que a mí más rabia me da. Han creado esa gente, la han criado, la han alimentado, la han engordado a esa gente, han creado su estilo de vida y se han beneficiado de esa gente. Y han utilizado esa gente fácilmente para ponernos entre las cuerdas a nosotros. ¿Me entendés? Sí. Y gracias a esa gente que es fácil de controlar, dominar y gestionar, nos han marcado agenda. Porque es la misma gente que te apunta con el dedo y que te dice, subite la mascarilla. Sos un inconsciente. ¿Me entendés? Es la misma gente. Es la misma gente, o sea, es el fanático, el covidiano. ¿Entendés? Que lo podés ver hoy como covidiano. Es que han hecho del proceso este de este bichito, ¿ah?, una religión. ¿Ah? Y ese es el reflejo fiel del tipo de gente de la que te estoy hablando. O sea, ahí es cuando vos lo queda en evidencia, expuesto. Pero es el mismo pelotudo que vos te chocás todos los días, los 365 días del año, por la calle. ¿Ya? Gente que no sirve, no aporta. Son como cacho de carne con ojo, ¿me entendés? Que andan por la vida. ¿Ya? Que, digamos, no tiene pensamiento crítico. Pero esa misma gente es la que vota. Y vota a quienes ellos te ponen enfrente. Porque como no tienen pensamiento crítico, no tienen la capacidad de discernimiento si lo que les están diciendo es cierto o no. Y es la que terminás votando. Es la que ellos terminan votando. Es la que tienen preparada psicológicamente para entrarle con cierto tipo de publicidad. Y que ya la tienen adoctrinada. De una manera de que ya está programada de tal manera de que cualquier tipo de información que les manden en un tipo de frecuencia, con un tipo de cadencia, y digamos, y con una estructura específica, seguro le entra. Porque han pasado por un proceso de programación neurolingüística. ¿Me explico? Sí. Es como un proceso de hipnosis. Hay ciertas palabras que te activan. ¿Entendés? Hay sí. procesos de inducción hipnótica que hacen que se te active o te desactiven, ¿sí?, según ellos quieran. Entonces, es muy complejo de abordar y explicar en un programa, pero estoy tratando de hacerte entender del por qué, van a haber, gracias al pinchazo, una gran cantidad, y este es el punto, va a haber una gran cantidad de mortandad de personas. ¿Por qué? Porque es necesario. Es un proceso de limpia que ellos van a llevar adelante. O sea, cuando dices no podemos... ellos, ¿a quién te refieres? Porque hasta ahora... El cabal. El cabal. Claro, pero ese proceso de limpia, entonces, ¿es positivo o es negativo? Porque si lo realizan bueno, cabales, porque tiene intereses propios. A no ser que me estés hablando de que como siempre, el efecto boomerang de lo que hacen... Es uno, el efecto boomerang. Es aprovechado por la alianza. Absolutamente. O sea que aquí podríamos... A ver... Nos sirve, es un buen negocio, Emilio, y ya te voy a explicar por qué. Imagínate que yo tengo un campo, ¿no? Y ese campo lo tengo lleno de maleza. ¿Bien? Sí. La mejor forma de limpiar un campo, ¿cómo es? Prendiéndolo fuego, ¿verdad? Supuestamente, sí. Lo quemas y limpias todo y después la misma ceniza sirve como abono para cultivar, ¿cierto? Sí. Ahora bien, resulta que yo tengo... Yo soy el dueño del campo. ¿Ah? Sí. Y tengo una restricción para el uso del fuego. O sea, ya bombero ya me dijo, mirá, no vuelvas a hacer fuego nunca más en tu vida porque te vamos a meter preso. ¿Ah? Sí. O sea, por decir algo. O ponele que hay una restricción, hay una normativa en tu ciudad de que no se puede hacer fuego. ¿No? Ilegal hacer fuego. Sí. Pero vos tenés el campo que lo tenés hecho una mugre y no hay forma de entrarle más que con fuego. O sea, es muy grande maquinarlo, meterle máquina para limpiarlo sería un despropósito de plata, de tiempo, y es imposible. Pero es algo que tenés en el debe hace mucho tiempo y que tenés que hacerlo porque querés empezar a construir algo nuevo ahí, pero si no limpias el terreno está difícil la cosa. Sí. Pero resulta que al lado del campo tenés un vecino que es un pirómano. Sí. Y ese mismo vecino ya ha hecho varias cagadas en el pasado. Varias cagadas. Y medio como que lo tenés con la sangre en el ojo. Se tiene con la sangre en el ojo y vos lo querés hacer cagar hace tiempo. Y es una amenaza para la población, es un tipo, aparte es un degenerado, es un ladrón, y de paso es pirómano, le encanta jugar con fuego y todo. Y vive al lado del campo. Sí. Vos sabés que el tipo, porque te contó un amigo de él, hace varios meses que se le meten ratas para la casa y todo porque vienen del campo. ¿Viste la rata de campo? Se le mete el campo. Entonces el tipo dice, le dijo un amigo que hace varios días le dijo un amigo que anda con una gana bárbara, hace una limpia en el campo al lado de la casa de él, porque se le llenan de rata de campo, y quiere limpiar el terreno. Y tiene una gana bárbara de hacerse un asado ahí en el terreno. ¿Entendés? Entonces, vos te enterás de eso. ¿Tá? Pero vos el campo, vos sabés que para construir en ese campo tenés que limpiarlo. Entonces, ¿vos qué hacés? Y... no puedo hacer nada. O sea, dejá nomás que haga lo que él quiera hacer, el delito lo comete él. ¿Ya? No lo cometiste vos. Vos no prendiste fuego al campo. Vamos a ser claros. Lo prende fuego él al campo. La limpia la va a hacer él al campo. Vos lo que querés construir, pero para poder construir algo nuevo, tenés que limpiar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, lo único que vas a hacer es tratar de sacarle una foto cuando lo veas pasar con el bidón de combustible y el encendedor en la mano. Y después sentarte a ver cómo arde el campo. Es lo único que puede hacer. Porque si no, es levantar calumnias e injurias contra el tipo. Porque si vos vas a la comisaría y le decís, o a los bomberos y le decís, mire, mi vecino anda con ganas de prender fuego el campo, es tu palabra contra la de él. Entonces, ya ahí vas a meterte en un quilombo bárbaro. Entonces, ¿vos qué haces? Te quedas quietito y te sentás a ver cómo te prende fuego el campo. Y ya matás dos pájaros de un tiro. Te limpia el campo y al mismo tiempo, ¿qué? Vas a seguir preso. ¿Cierto? Sí. ¿Es así? Bueno, en este caso pasa lo mismo. Queremos crear un planeta nuevo, pero sobre bases nuevas. ¿Y el problema cuál es? Y el problema es que está lleno de pelotudos. Que son los que le dieron vida a este tipo que yo te estoy diciendo. Son los que hicieron que este tipo sea quien es. Porque gracias a esa gente existe este tipo de gente. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos no podés evitar que hagan cierto tipo de cosas. Podés mitigar el daño, pero no podés evitarlo. ¿Está? ¿Por qué? Porque si no lo hacen y no lo cometen, vos no lo podés enjuiciar después. ¿Entendés lo que te quiero decir? Yo esto ya lo expliqué en el pasado. Le hice la analogía con una película donde aparece Tom Cruise. Reporte Minoritario se llamaba la película. La película. Y donde había un proceso que se llamaba precrimen. Que era ver el futuro. Tenía unos videntes que veían el futuro y decía, fulano va a cometer un crimen y lo va a matar tal día, tal hora y todo lo demás. ¿Ya? Y nosotros no trabajamos así. O sea, el mundo no funciona así. Tenés que dejar que cometa el crimen para después llevarlo preso. ¿Entendés? Entonces, si lo que nosotros queremos es que de una vez por todas dejen de cometer crímenes, es agarrarlo con la mano en la masa cometiendo el último crimen. Y si ya de paso, en el proceso, me hiciste una limpieza de gente que no sirve ni para repuesto estúpido, ¿me entendés? Y que todavía encima lo único que hace es apoyarlos a esta gente y dorarles la píldora. Y bueno, yo no me voy a quejar. No voy a ser un hipócrita de mierda y voy a quejarme. No, no. Vale, ahora, la pregunta sería, en ese proceso, ¿podríamos considerar, o sea, no habría víctimas en el proceso? Por ejemplo, el hecho de inocular a niños que en principio son inocentes, bueno, y no tienen capacidad de criterio. Estamos tratando justamente de mitigar esa parte. El tema está que estos idiotas útiles también tienen hijos, y ese es el problema, porque el proceso de inoculación a niños, los niños no hacen fila para inocularse, son los padres los que los llevan a inocularse. O sea, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, o sea, claro. ¿Qué hay peor que un idiota? Es un idiota con hijo. ¿Entendés? Porque la pobre criatura va a padecer de tener un padre idiota. ¿Entendés? Un padre que inocula a su hijo contra un supuesto virus que nunca se aisló, sabiendo de que existe la posibilidad de generarle infinidad de patologías con una droga experimental, tomando en cuenta que siempre se dijo que ese supuesto bichito, ¿verdad? Tomando en cuenta que siempre se dijo que ese supuesto bichito no afectaba a los niños, tenés que ser mogólico, perdón, con perdón de lo, o sea, no, a ver, tenés que ser un enfermo absoluto mental. Así te lo digo. ¿Me explico? Sí. O sea, tenés que ser el pelotudo más grande del planeta. Y si sos el pelotudo más grande del planeta, triste, pero real, te mereces todo lo que te pase. Todo, ¿eh? Y mirá que una de las cosas más difíciles y más duras que existe debe ser perder un hijo. Pero perderlo porque te lo mereces es más duro todavía. Sí, o sea, el problema en este caso es que no solo sufre él, que bueno, podríamos debatir si se lo merece o no, pero el niño no. Quiero decir que el niño no. Esto podría esto, o debería llegar a un punto en el que se frene y diga, bueno, hasta aquí hemos conseguido esto, parte de los objetivos, que era inculpar a toda una serie de gente y de estamentos, tanto profesionales, políticos y demás, que están implicados, pero quizás no hasta el punto en el que se al final termine. Pero amigo, esto no lo hacemos nosotros. ¿Quién te dijo que lo hacemos nosotros? No. Yo no digo que no ustedes, es nuestra responsabilidad. Digo que ustedes lo frenen antes, justo antes de decir. Perdón. Si ahora estamos en eso. Lo que pasa es que yo no estamos en eso. Lo que pasa es que a ver si me entendés. Lo que nosotros no podemos frenar es si sos un imbécil. Eso no lo podemos frenar, hermano. Lo que sí podemos hacer es que el dejar que vos hagas fila en un vacunatorio para que te pinchen y te muera dentro de 3 meses. Eso sí lo podemos hacer. Porque entonces vos no jodés a más nadie. Porque el problema que tenemos es que vos jodés a mucha gente por ser un idiota. O sea, ¿a quién jodés primero? A tu propio hijo. Contra eso no podemos, hermano. Contra eso nosotros no podemos. No podemos. ¿Entendés? Contra eso no podemos. Quizá el pibe, y es triste lo que voy a decir, pero es la realidad, tiene suerte de que le pase eso para no vivir toda una vida al lado de un idiota. Pero mirá que esto, Emilio, esto está en la tapa del libro, esto ha pasado toda la vida. ¿Vos cuántas veces has escuchado de niños que se ahogan porque los padres se estaban jugando con el celular y dejaron a los hijos bañándose solos en la orilla del mar? ¿Cuántas veces? Sí. Miles de veces. Y por decirte eso, 1 millón de cosas. Niños que se han quitado la vida por accidente con un arma de fuego por tener un arma de fuego en la casa cargada. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Niños que han muerto en las fauces de un perro, como un Rottweiler o como un Pitbull o lo que sea, porque el papá tenía un perro semejante animal que nunca lo supo controlar, que nunca lo supo educar, ¿me entendés? Y no tuvo mejor idea que seguir teniendo el perro una vez que tu mujer queda embarazada. ¿Qué pasa? O le mata a la mujer, o después le mata a la cría, o sea, le va a matar al hijo. Porque los perros son territorialistas. Y vos un perro lo agarra de mal humor y te hace cagar. Y más un niño. A veces lo hacen sin querer y jugando. O sea, entonces, como también, ¿cuántas veces vos has visto accidentes de tránsito donde los niños fallecen porque iban sin cinturón de seguridad, o iban adelante en el auto, o iban con una silla de mierda? O el tipo iba alcoholizado. O sea, conclusión, responsabilidad del padre. O accidente, pero bueno. Caso de todo eso, es un tema accidental y esto llevar a alguien a propósito, lo cual viéndolo desde otra perspectiva es casi peor. Entonces, vos ahí te pones a pensar y decir, hay gente que sobra. Si hay gente que es capaz de andar por la vida de esta forma, de esta manera, y conducirse de esta manera por la vida, entonces tenemos un problema gravísimo como sociedad. Y de hecho, lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Ahora, ¿esto se puede cambiar? No. Y sí, No, porque no hay forma de reeducar a un idiota. Y sí, porque básicamente esa gente es la que hace cola en un centro vacunatorio. ¿Me entendés? Entonces, vos le decís, mirá, te voy a dar un pinchazo. Ese pinchazo es lo más probable que te genere trombo, te genere esto, te genere lo otro, te genere aquí, te genere allá. Seguramente o quedes eunuco de por vida o si no te mueras. ¿Ah? Pero no tenés garantía ninguna de que te vaya a salvar del bichito. Del bichito que casualmente no hemos demostrado que exista. ¿Ah? Pero tenés una chance muy alta que te muera. ¿Te querés pinchar? Sí, claro, por supuesto. Píncheme ya. Porque con esto por lo menos voy a poder entrar a ver el fútbol. Ah, bueno. Entonces sos un pelotudo importante. Y no solamente eso. Por ahí el tipo se salvó. Por ahora. ¿Y qué hace? Sale corriendo y llama a la mujer y dice, vieja, tenés que vacunarte vos también. Y después no alcanza con eso. Dice, y ahora en cuanto salga para el nene, lo llevamos también para el nene. Porque no vaya a ser cosa que nos prohíban entrar a un restaurante porque el nene no tiene el pinchazo para... ¿Me entendés? ¿Me explico? Sí. Entonces, entonces está todo dicho, bro. Está todo dicho. Está todo dicho. O sea, ¿a esa gente la podés tener? No. Entonces, creo que queda claro, ¿no? Queda claro el concepto de que van a pasar muchas cosas que son lógicas que pasen cuando vos te dicen, mira, que te voy a dar un veneno, ¿está? Pero viene con forma de pinchazo, pero es veneno. Lo más probable es que te muera. ¿Está? Es tan veneno que ni siquiera, vamos a cargar con la responsabilidad de lo que te pase porque seguramente te muera. Entonces, como no, o algo te va a pasar seguro. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle firmar a tu gobierno un papel que diga que nosotros no somos responsables, ¿da? Y que vos no nos vas a poder demandar por ni tu familia por algo que te pase. ¿Qué te parece? Y te vamos a hacer firmar un papel donde nosotros... nos eximís de toda responsabilidad. Se llama consentimiento informado. Entonces vos firmás este papel donde vos nos eximís de toda responsabilidad. Y si así todo vos elegís clavarte el pinchazo, porque sos un imbécil. Entonces, como dije, te mereces todo lo que te pase. Vivimos en el tiempo del karma automático. ¿Te gusta la frase? Sí. Este es el momento del karma automático. Vos haces una cagada y la pagás ahora. Punto. Sí, dicen que ya no tenés apresurando. Ya no tenés margen de maniobra. Si sos un imbécil, cagaste. Si no peleas por tu vida, cagaste. Si no te protegés, cagaste. ¿Me entendés? Es así de fácil. Si sos capaz de anteponer tus placeres personales a tu vida, cagaste. A tu seguridad, cagaste. O decidí. Y todavía encima te hacen firmar un papel para salvarse el culo, diciéndote, mira que yo no soy responsable de lo que te pase. Que seguramente algo te va a pasar. Pero no voy a ser responsable. Yo, jodete, vos hiciste fila para que yo te pinche, boludo. Jodete. A tomar por culo. ¿Entendés? Y si con todo eso vos no desconfías, entonces sos tarado. Y si sos tarado, te mereces todo lo que te pase. Entonces, esto es clarito. Esto es como jugar a la ruleta con una pistola cargada. ¿Ya? Entonces, vos imaginate que en la ruleta rusa vos sabés cómo se juega, ¿no? Sí. Los rusos siempre inventando cosas positivas, si te cuentas, ¿no? Siempre inventando cosas positivas. Para los que no lo saben, la ruleta rusa es con un revólver, no una pistola. La diferencia entre una pistola y un revólver es que la pistola lleva un cargador, ¿tá? Con un sistema de, sistema de corredera, que se reabastece con un sistema de corredera mediante la expulsión de los gases del disparo. O sea, dispara, los gases mueven un pistón, ese pistón mueve la corredera, saca el cartucho vacío y empuja con un resorte que vuelve, empuja la nueva munición dentro de la recámara que estaba alojada en un peine, que se llama, que es del cargador del arma. Después tenés el revólver. El revólver era lo que usaban antes en el viejo oeste. Los Colt 38, Smith & Wesson, todo este tipo de revólver que es un, lleva un tambor cilíndrico con municiones adentro. Normalmente son 6 tiros, etc. Han habido diferentes tipos de carga con el pasar de los años. Entonces, los rusos diseñaron un sistema, se ve que alguno que estaba muy al pedo, que se llamó el juego de la ruleta rusa. Este juego de la ruleta rusa es, metes una bala dentro de la recámara de un tambor vacío, de 6 tiros de un revólver, lo metes, lo cerrás al tambor, lo subís de nuevo, lo metes adentro de donde estaría el caño del arma y lo haces girar. Eso gira, gira, gira, gira, y en un momento dado vos para de girar y vos te pones el arma en la cabeza y jalás el gatillo. Si tenés suerte, te va a tocar la recámara vacía. Si no tenés suerte, te volaste la tapa de los sesos. Bueno, este proceso que estamos viviendo es como jugar a la ruleta rusa. ¿Por qué? Porque dentro de este proceso nosotros hemos tratado de mitigar lo más que se ha podido el daño, por lo que vos mismo has dicho, y se ha tratado de sustituir con placebos. Partidas que se han sustituido con placebo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como jugar a la ruleta rusa. ¿Por qué? Porque imagínate que tú te vas a pinchar y tú no sabes con lo que te estás topando. Si te estás topando con el placebo o te estás topando con la posta a posta. Entonces, en este caso, imagínate que es una ruleta rusa con 2 balas. ¿Por qué? Porque hasta hace poco eran 2 pinchazos que tenías que dar, 2 pautas. O sea, ya tenía de 6 tiros, ¿tá? 4 te salvaba, el resto era baja. ¿Tá? Pero como no terminaba de alcanzar, metieron una tercera dosis. O sea, ahora son, las chances son 50-50. ¿Entendés? O sea, tenés 3 recámaras vacías, 3 llenas. Las probabilidades de que te muera son más altas. Y lo peor de todo es que si no funciona ahora, para el año que viene van a meter una cuarta, probablemente. ¿Ya? Entonces, así va a ser hasta que no tengas chance, ya directamente sea suicidio. ¿Por qué la ruleta no es un suicidio? Porque hay recámara vacía. Cuando vos tengas todo el tambor lleno, porque fuiste el tipo con más suerte del mundo, te fuiste, te pinchaste 3 veces y te salvaste. Diste con 3 placebos. Sos un genio. O sea, la verdad que tenés un culo más grande que una casa. No estaba para ti. No estaba para vos. Eso está clavado. No estaba para vos. La realidad es que cuando te pongas la recámara llena de bala, tú ya no vas a tener chance. Tú ya no tienes chance. Y obviamente, cuanta más dosis te pongas, menos posibilidades tienes de salir adelante. Alguna te va a cagar. Alguna te va a hacer cagar. Eso está clavado, está en la tapa del libro, hermano. Está en la tapa del libro. Entonces, y como también está en la tapa del libro, que gratis no hay nada en la vida. Si te dan gratis, esto es por algo. Algo... A ver, esta gente no es buena. O sea, si no desconfías, sos el rey de los estúpidos. Esta gente no es buena leche, no es buena leche, o sea, mala leche. Entonces, creer que esta gente se va a pechar y se va a romper la ropa para hacer algo bueno para vos y para salvarte, es ser un boludo. Y cuando dices, por ejemplo, que se crearon toda una serie de... de envíos o de dosis de placebo, eso ¿Cómo se mezcla con las reales o con qué criterio se distribuyen esos placebos? Porque en función de a dónde lleguen, a dónde no lleguen, evidentemente a un país o a otro, o a un estado o a otro, habrá más posibilidades o menos posibilidades de que la gente se salve. Cuando se hizo esa operación, ¿cómo se hizo la distribución? ¿Con qué criterio? Lo que pasa es que esto no es con un criterio, esto es como se pueda. Es como se logre calzar, ¿me entendés? Porque vos no podés ir al laboratorio y decirle, mirá que te voy a meter una serie de placebo acá para que no le haga nada a nadie. No, esto es un trabajo de infiltración. ¿Entendés? O sea, revelarte por acá cómo lo hicieron sería una locura de mi parte. Pero solo decirte nomás que se hizo. Por eso no hay más muertos de los que hay todavía. Porque nosotros hacemos nuestra parte, pero ellos también hacen la de ellos, no son ninguno boludo, ¿eh? ¿Entendés? Cuando vieron que no lograron ni la enésima parte de los muertos que buscaban generar con el proceso de inoculación, dijeron, hay que sacar una tercera dosis, muchachos. Alguien nos está cagando. Tenemos que solucionarlo. O sea, que podríamos decir que la alianza frenó buena parte del proceso. Pero por supuesto a través de la infiltración de, claro, de viales que no eran efectivos. Claro. Claro que sí. Entonces, ¿cómo? No te lo puedo explicar porque sería suicida. O sea, que podríamos deducir, resumiendo lo que llevamos hasta ahora, que hasta cierto punto la alianza comulga con ciertas facetas ideológicas del proceso porque ayuda a discriminar. Comulga, ¿no? ¿Eh? No comulga. No. Nosotros no estamos de acuerdo con que la gente no estamos de acuerdo con que se cometa un delito, pero sí entendemos que hay un montón de gente que es irrecuperable, eso lo tenemos claro y eso es innegable. Lo que pasa es que el propio efecto de la ruleta rusa hace que nunca sepas a quién te vas a quitar de en medio, porque pero claro que si bien se ponen viales, claro que no hagan efecto. Pero al mismo tiempo. Claro que sí. Sí, porque claro que sí. O sea, se da por sentado que todo el que accede. Es un pelotudo. Es un pelotudo. Y no debería de seguir adelante. No. O sea. A ver. Si yo me subo un auto y lo conduzco a 160 kilómetros por hora por dentro de una ciudad. ¿Es lógico o no es lógico que hoy o mañana o pasado tenga un accidente, mate a alguien o me mate yo? ¿Es lógico o no es lógico? Sí, pregunto. Sí. Tiene lógica, ¿no? Bien. Entiendo la correlación, bien. La lógica. Ahora bien. Yo soy, por ejemplo, fuera del gobierno, ¿no? ¿Y yo qué hago? Yo saco una ley para multar al pelotudo que va a 160 kilómetros por hora. Ahora, ¿puedo evitar que vaya a 160 kilómetros y se mate? No. No puedo. ¿Me explico? Sí. No puedo. Entonces, ¿cuál es el tema? Si me preguntaba a mí, ¿vos vivirías mejor sin ese pelotudo dando vuelta por la ciudad a 160 kilómetros? Yo te digo que sí. ¿Cuántas veces vos has escuchado hablar a una persona y decir, mira este normal que pasa a 140 por la Rambla, corriendo, ojalá se reviente la cabeza, el tema es que no mate a nadie? ¿Cuántas veces lo he escuchado? Millones de veces, ¿no? Hasta vos lo debes haber dicho. El problema no es que se mate, el problema es que mate a alguien. ¿Esa frase la has escuchado alguna vez? Sí, claro. Bueno, ¿por qué? Porque es un imbécil. Es un idiota. Entonces, ¿que estaría mejor muerto? Y probablemente. Mejor para él y para el resto. Porque entonces, de esa manera, no joda al mundo. Sí, el problema aquí es que al tiempo que se salvan los que están despiertos, los que nos consideramos despiertos, más allá de que esto pueda ser o no una grandilocuencia, también se saben los que saben el tema, que son los malos, que son los que están diseñando el tema. Pero bueno, supongo que para eso también está la alianza, en el sentido de las operaciones que se están haciendo para defenestrar a los que ya de por sí no caen con el pinchazo. Pero sí, Pero escúchame una cosa, a ver, vamos a entender. Vos ponete a pensar por un minuto. Bill Gates es el tipo, pasó en menos de 2 años de ser uno de los tipos más amados y reconocidos en el mundo a ser uno de los tipos más denostado y detestado. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Cierto, sí. Es verdad, bien. Ni que hablar de George Soros. George Soros es como la culpa, no lo quiere nadie. ¿Entendés? Sí. Le dicen pollo al espiedo, está quemado hasta el culo y sigue dando vuelta. Y sin embargo, ¿tá? Nadie se pone a pensar que estos dos elementos, que son mierda pinchada en un palo, son los dueños de los principales laboratorios a nivel mundial. Nadie se pone a pensar. Yo creo que hay mucha gente que lo sabe, pero obviamente muchísima gente. Le importa un carajo. No. Le importa un carajo. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando vos te enterás que Bill Gates, que es el tipo que diseñó el sistema operativo para. Diseñó el Windows, ¿no? Sí. Y que al mismo tiempo es el mismo que fue tan hijo de puta que diseñó los virus de computadora para su propio sistema operativo. Vos te das cuenta, hermano, que vos jamás en la reputa vida podrías poner tu salud, tu seguridad, ¿no?, en manos de un tipo que es dueño de un laboratorio, no de uno, de varios laboratorios, ¿no?, de varios laboratorios, que diseñan soluciones contra estos bichitos, que tienen el mismo nombre que lo que ataca las computadoras. O sea, sí, es irónico, por lo menos irónico. O sea, es ridículo creer que no va a utilizar. Aparte, él no es médico, no es científico y nada que se parezca. ¿Entendés? Sí. Es un pelotudo que ni terminó la universidad. ¿Me entendés? Y se montó en el garaje de su casa un sistema para. Digamos, se puso a diseñar sistemas operativos. Y que la mitad de todo lo que ha logrado robando a otros. Porque es la verdad, robó ideas a otros. ¿Ah? Entonces, es un tipo que no tiene el más mínimo vestigio de sensatez, ¿me entendés? Y respeto por los demás. De humanidad, o sea, básicamente. No, humanidad, olvídate, ya eso ya es un lujo. ¿Ah? Sí. Es una cagada de ser humano, ¿cierto? Sí. Y es el mismo tipo que vos vas a ir a darle el control de la vacunación de tu hijo. Porque es el mismo que crió Gavi, la Asociación de Vacunación Internacional. Sí. Y es el mismo que le dona la mayor cantidad de dinero a la OMS. El dueño, sí. El dueño, vamos a hablar claro, es el dueño. Es el que sí manda. ¿Y vos crees que ese tipo tiene buenas intenciones para vos? No, está claro. Y ahora que hablas de Bill Gates y que siempre se ha hablado, desde luego, obviamente, por los canales alternativos que él está dentro de este grupo de planificación que piensa que sobra el 90% de la población mundial. Y ya que estamos hablando de los pinchazos y de su efecto mortal en muchas personas, más las que supuestamente vendrán más adelante, pero también hay una especulación sobre, ya que hablas de este Bill, que es un experto en manipulación computacional o que ha realizado sistemas operativos para manejar ordenadores, que evidentemente sabemos que tienen puertas traseras para diferentes estamentos de inteligencia o para el que lo quiera usar. Por supuesto. Probablemente para el que compre y pague bien, ¿no? A Microsoft, sí, y compañía. Pero sí, ¿no crees para que controlarte? esa misma premisa que se está usando en los ordenadores, es decir, porque se especula mucho con que las vacunas, aparte del efecto mortal, también tengan un efecto de control, que lleven nanopartículas o tecnología nanométrica, que pueda ser activada o desactivada por diferentes elementos, sean vía satélite, vía antenas, y que puedan manipular no solo nuestras condiciones orgánicas y biológicas, sino también psicológicas, es decir, llevar la posibilidad del hackeo, cuyo rey fue, en este caso, Bill, de la informática a la bioelectrónica o a la biónica. Amigo. Y que estos viales puedan tener... Ya sé por dónde van los tiros. Te quería decir la palabra que te pone los pelos de punta, pero da igual, me da igual que sea ese nombre. No. Hablando de carbón, grafito y compañía, que sea grafeno. No, hablo de nanotecnología, me importa un pito cuál sea. ¿No crees que los cuervos nunca dan puntadas sin hilo? Y como tú muy bien has dicho, cuando ejerce un master plan, no es solo una única cosa. No es solo que te puedan matar, no es solo que te puedan dejar trombótico, cianótico, jodido, impedido, sino que siempre hay un abanico de 10 cosas de las cuales sabemos 2, 3, 4 y hay otras 6 ocultas que o no se quieren reconocer o no se saben. Pregunto. Mira, Sobre todo con respecto al hackeo biónico y biológico del cuerpo de las personas que sobrevivan, que se conviertan en zombies y demás. A ver, me encantó, los zombies me encantó, me mató. Escuchame una cosita, vamos a hacer, ¿vos querés que yo sea pragmático? ¿Querés que te dé la realidad, la verdad de la historia? Obviamente, para eso esto, te tengo aquí, esto, para que cuentes lo que tú sabes. Esto es más fácil que la tabla del 1, así te lo digo, es más fácil que la tabla del 1. No precisan armar una vacuna para controlarte. Ya te controlan. Sí. O sea, todo esto de la manipulación genética por medio de la cosa y todo lo demás, todo esto es un plan muy bien urdido, muy bien armado, ¿sí?, por parte del propio Cabal, para generar el ridículo de ciertos procesos de comunicación que existen, justamente para después ridiculizarlo, como yo te estoy explicando, y volverlos poco creíbles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son como fusibles. Y lo hacen entrar en la jugada del tema este de la conspiración, ¿me entendés? Entonces, los hacen hacer ridículo y quedar más pelotudo de lo que ya son. Como el loquito conspiranoico. Cuando la realidad... que ese objetivo ya lo consiguieron hace décadas. O sea, si el objetivo, en teoría, vos crees que el objetivo de ello es crear una super nanopartícula que, accionada por el 5G, te va a controlar la mente y te va a volver un zombie, y el zombie ya sos. Ya te convirtieron en un zombie. ¿Cuántas veces te has encontrado vos mismo a las 5 de la mañana leyendo el Facebook? Y al otro día tenés que levantarte a laburar. ¿Cuántas veces? No es mi caso, pero lo entiendo. ¿Entendés? O sea, ya te zombificaron. Ya sos un puto zombie porque te tienen controlado de las bolas. Ya te hacen comprar lo que ellos quieren que compres. Ya te hacen pinchar con lo que ellos quieren que te pinches. No necesitan pincharte algo para hacerte un zombi obediente. Ya lo sos. Hace años que lo sos. Años. con el Facebook, el Instagram, Twitter, toda la mierda. O sea, que toda esta historia, toda esta teoría sobre el Internet de las cosas y que los inoculados tienen una dirección IP donde más tarde se van a conectar y toda esta historia que anda caminando por ahí, tú en principio no solo no tienes constancia, sino que para ti es una desinformación para despistar y para tener a la gente entretenida. Que el que no quiere ver Telecinco porque dice que es una cosa estúpida, pues ve determinados canales, hermano. O determinadas informaciones que le gustan más, que es que todos tenemos una EP encima cuando nos inoculamos. Dividir. Esto es lo que hace, es dividir a la gente. Te aplica por qué divide. Porque vos ahora ya no podés ni hablar de estos temas con tus familiares ni nadie, porque te miran como que estás loco. Sos un conspiranoico. Sos un conspiranoico. Si vos hablás de la vacuna, sos un conspiranoico. Si vos hablás del bicho, sos un conspiranoico. ¿O no te das cuenta? Sí. Si no usás el barbijo, sos un conspiranoico. Sos un loquito suelto. Sos un psicótico. Sos un psicópata. ¿Me entendés? Que no estás inoculado. Cuidado. Sos una mierda pinchada en un palo. O sea, no te invitan a la casa de nadie. No le vaya a decir nada de la vacuna porque te declaran la guerra, ¿eh? Te declaran la guerra. ¿Me explico? Sí. Esa parte de la guerra psicológica, de la separación y de la polaridad, de la polarización. Claro, claro, claro que sí. Entonces, con esto, ellos lo que están queriendo lograr es agarrar a un grupo de personas que está queriendo despertar y ridiculizarlos. ¿Para qué? Para someterlos. ¿Tá? Le dan información falsa, les pudren la cabeza, los confunden y después le dan información falsa por otro lado, por otro lado, por otro lado, por otro lado, y después terminan con un pedo atómico. O sea, no saben ni para qué lado correr. Porque esa es la verdad, no saben ni para qué lo correr. Es tanta información, tan variada, tan diversa, que los distraen del objetivo final. Pero esto está en la tapa del libro. Esto se utilizó hace muchísimo tiempo a nivel de inteligencia. Y esto fue una invención del Instituto Daviston. O sea, ¿me entendés? Entonces, ellos, mientras vos discutís con fulano, con mengano, con sultano, si tiene grafeno o no tiene grafeno, que si el 5G, que esto y que el otro, y patatín, patatán, ellos se cagan de risa. Mira qué pelotudo que son. ¿Me entendés? Se cagan de risa. ¿Me explico? Y logran el objetivo que ellos buscan, que es la división. La división. Porque al mismo tiempo implantan normativas para aquellos que están y ventajas para aquellos que están inoculados, ¿me entendés? Y castigos para los que no lo están. Entonces generan como una división. Sí. Fíjate, observalo, ¿no? Están generando una división. O sea, vos ya no tenés derecho. No tenés derecho a decidir sobre tu cuerpo. El colectivo te indica a vos cómo tenés que moverte. Mañana, ¿qué te van a obligar? ¿A ser puto? O sea, ¿qué sigue? ¿Que te gusten los hombres? ¿Qué sigue? Bueno, eso ya está casi obligado también. ¿Me entendés? Sí, también ¿entendés está lo que te digo? Va a llegar un punto. Claro, muchachos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo socialmente aprobado? O sea, si es que ya la sociedad se ha vuelto en la propia policía del pensamiento. Sí. O sea, se te inunda con cierta información y después vos terminás disgregando a otras personas en base a esa información. O segregando a personas por esa información. Y entonces, ¿en este sentido crees que se terminará imponiendo el pasaporte, el green card? Bueno, el green card es el del otro, pero el pasaporte verde, sí, por no llamarlo por el nombre del bichito.